Los bancos estamos llevando una medida de fuerza dispuesta por la Asociación Bancaria, por el Ministerio de Trabajo, en el que nuestra entidad adhirió. Estamos haciendo un paro de 2 horas en la atención al público. Vamos a abrir las puertas del banco a las 12, con total normalidad, 100% de actividad. Vamos a hacer lo mismo que todos los días, pero a partir de las 12. A excepción del Banco Nación, que bueno, lo tenemos acá enfrente, que ellos, por un tema que era un empleado de ellos, un compañero de trabajo de ellos, la medida de fuerza de ellos va a ser de 5 horas, o sea, todo el día. Hoy no va a abrir el Banco Nación. En la plaza, todos los bancos están retrasando 2 horas la apertura, a excepción del Banco Galicia, que bueno, decidió abrir sus puertas. Y bueno, todo esto debido a la inseguridad que todo el mundo conoce. Esto comenzó allá por el año 17, cuando el gobierno de Mauricio Macri, a través del Banco Central, decide desregular la seguridad de los bancos, en cuanto a algunas entidades decidieron enseguida que iban a dejar de pagar un montón de dinero en concepto de seguridad y se deshicieron de mucha seguridad. Puntualmente el caso del Banco Nación no tiene policía, es un banco sin policía, tiene solamente agentes de seguridad y desarmados, con lo cual se prestan para este tipo de problemática de asaltos y demás. El tema del asesinato ya es una alevosía que se suma al asalto, ¿no? La Asociación Bancaria allá por octubre del año 17 reclamó al Banco Central que se vuelva a regular esta actividad y siguió año tras año reclamando lo mismo sin lograr nada hasta este momento, en el cual con esta medida de fuerza hemos logrado que el Banco Central vuelva a rever este tema y vaya nuevamente a regular la seguridad en las entidades bancarias. Mira, la seguridad que tienen los bancos hoy es un agente de seguridad desarmado y no tienen policía, ¿sí? A excepción del Banco Provincia, nosotros tenemos policía, 2, y tenemos un personal de seguridad también. Con lo cual, bueno, el resto de las entidades decidieron, achicar gastos por ese lado. Me parece que eso pone en peligro al personal, sobre todo entidades financieras que sabemos que los ladrones saben que manejamos fondos y muchos, entonces estamos expuestos con este tema. Esta medida de fuerza comenzó el viernes con el Banco Nación. Puntualmente ellos declararon que estaban de duelo y nosotros nos plegamos en las 2 primeras horas de hoy. O sea que el viernes atendimos con normalidad, solamente hoy estamos plegados con estas 2 horas de retraso en la atención al público. Y el Banco Nación hoy continúa esa medida de fuerza todo el día. Yo creo que sí, ya hay un principio de acuerdo en esto y se va a modificar, como decía recién, lo que es la seguridad bancaria. Va a volver a haber un patrón de seguridad para todos los bancos y eso tiene que redundar en beneficio. Lo que sí, bueno, ya cuando un cliente sale del banco y se aleja un par de cuadras del banco, es como que ya no tiene que ver con la seguridad dentro de la entidad financiera.